answer. And on the wire, spread answer. It didn't bless your feet. El miente, por un dolor que no siente. Mentiras vanas y extrañas, parece bueno. Escuchar el sonido.